ofrendas con acción de gracias, con alabanza, y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Jesucristo.